Un saludo para todos y bienvenidos. Les habla su servidora, Patricia Ferreira, y quiero ofrecerle una serie de reflexiones acerca del impacto social y educativo que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad y de forma prospectiva. Con base a estudios longitudinales realizados por más de 20 años por investigaciones en el desarrollo de la globalización de la economía y la tecnología del siglo XXI. Comenzaremos por afirmar que el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación trajo consigo la aparición de la sociedad del conocimiento y la información y, por ende, el fortalecimiento de las relaciones informales en una red planetaria, acortando distancia e impactando en las geografías mentales de las personas. Investigadores como Urdaneta Ballén y Drucker coinciden al afirmar que la incursión de las TIC le darán una nueva dimensión a la utilización del tiempo, tanto para el trabajo como para el ocio, la recreación, la cultura, el comercio electrónico o las compras por internet, y algo muy importante, la asimilación e intercambio de conocimiento e información, lo cual va a representar una homogeneización de la cultura, el entretenimiento y la información, y por supuesto, una pérdida de las autonomías regionales, nacionales, un desdibujamiento de la llamada soberanía de los países y un desvanecimiento de las fronteras locales, términos que hicieron carrera y fueron importantes en el siglo pasado. En cuanto al impacto que han tenido las TIC en la educación, podemos mencionar al profesor Fernando Figueredo en la Universidad de la Florida, de los Estados Unidos, quien asegura que sin duda alguna la educación virtual está trayendo una transformación bastante importante en las universidades, pero que a nivel preescolar y secundaria se seguirán necesitando profesores que sigan al frente en la educación de sus estudiantes. Finalmente acota que el desarrollo económico de un país tiene que estar definitivamente amarrado a la educación. Por otra parte, el ganador del premio Pulitzer, Andrés Oppenheimer, es del pensar que en esta nueva era de la economía del conocimiento, cada vez más personas se van a crear su propio trabajo. Es decir, que las personas no van a encontrar un trabajo como muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, sino que van a crear su propio trabajo, como ya lo están haciendo millones de gentes alrededor del mundo. Desde quienes prestan un servicio nuevo hasta quienes inventan un programa de software. Con todo esto, el periodista nos quiere decir que la clave de los empleos del futuro van a ser la innovación y la creatividad. Y por tal motivo, nuestras escuelas van a tener que enseñar a los niños no a memorizar la información, sino a procesar la información y a utilizarla creativamente. También se cree que las profesiones del futuro van a ser cada vez más profesiones multidisciplinarias. De hecho, Oppenheimer señala que muchas universidades ya están permitiendo que los alumnos creen sus propias carreras interdisciplinarias, combinando carreras, creando nuevas carreras, como por ejemplo diseñador para el desarrollo sustentable, para los que quieran ser asesores ambientales de obra, públicas o ingeniería médica, para que quienes quieran fabricar aparatos para usos médicos. Por último, Oppenheimer se refiere de forma enfática que esta tendencia ya empezó y nos guste o no, se va a acelerar cada vez más. En conclusión, podemos decir que las TIC han impactado de una forma tal, tanto en lo social como en lo educativo, que tenemos que estar abiertos a los cambios, al aprendizaje y a la formación continua, para estar a la par de las demandas de la sociedad del conocimiento y la información. Termino todas estas reflexiones con una frase del célebre filósofo de nuestra historia universal, Sócrates, quien afirmó que no hay nada más permanente que el cambio. Es todo, mis apreciados amigos oyentes. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad en la virtualidad.